15 años cumple la feria. Aquella que en sus principios habitó espacios tradicionales y populares y accesibles y emocionales. Aquella que comenzaron a utilizar para limpiar el olor a corrupción del histórico edificio de la Escuela Normal de La Rioja, por el cual tantas personas sufrieron desalojo, menosprecio, persecución, desprestigio y represión. Sus tradicionales espacios como el rincón infantil, los espectáculos, las muestras y el cine de la Feria del Libro de La Rioja son vendidas como una de las más atractivas y prestigiosas de la región. Eso sí, literatura cada vez menos, o mejor dicho, más superficial, cuidadosamente despolitizada, desgenerada, legitimadoras de la cultura liberal. Una cultura que educa para dejar de distinguir entre lo principal de lo secundario, de percibir el texto en su contexto, de incluir lo particular en el telón de fondo de lo general, para acatar pasivamente las opresiones del consumo que intentan transformar los valores éticos en mercadotecnia. Se prescinde del acto de pensar, reflexionar, criticar y especialmente de participar en el proyecto de transformar la realidad. Todo pasa a ser solo una cuestión de conveniencia, gusto personal, simpatía. La imposición de la gran mentira de la palabra patriarcal, deformando una feria nacida con perspectivas a engrandecer la cultura riojana hacia un evento llamado feria que manipula a los trabajadores culturales para que naturalicen la presencia de la policía corrupta hablando de la trata de personas y la venta de gigantes 4x4 en los alrededores de las confiterías 5 estrellas, mientras pocos libros y mucho ruido llenan el edificio del Jardín de Infantes de Rosarito Vera Peñalosa. Pero otra construcción viene apareciendo, nacida de la necesidad compartida, necesidad de espacios, de tiempos, de palabras comunes. Una construcción de la mano del feminismo riojano, quien lucha en contra de la discriminación, la exclusión y la segregación, donde la nueva cultura se gesta y alimenta desde el saber popular, sin académicos dominantes, desde el compartir, sin intermediarios comerciantes. Así es que 3 años cumple el Encuentro Provincial de Mujeres de La Rioja, el resultado de un camino recorrido, de años de laburo, coordinación y organización que nos llevaron a dar un paso más. Personas que veníamos trabajando en la visibilización de la violencia hacia las mujeres, debatiendo y compartiendo vida desde la perspectiva de género, vimos la necesidad de organizarnos en un espacio común de lucha y construcción. Un grupo diverso de personas y organizaciones que venimos construyendo una nueva identidad riojana, rescatando las ancestrales experiencias de organización horizontal, comunitaria y autónoma, donde las palabras son de todes y tienen el mismo valor para todes. Nuestro objetivo es poder abrir este espacio cada vez más, a más personas, a más lugares, organizar un espacio donde plantear y discutir los temas que nos atraviesan a todes en nuestra vida diaria y de construir realidades para crear una visión alternativa de la vida, donde no seamos simples objetos de la opresión machista y patriarcal. La palabra patriarcal es colonización, es ideología de poder y también sentido común entre les vencides. Es legitimación del mismo en los cuerpos, sentimientos, sentidos y acciones de los colonizados. El saber descolonizado ha escindido el pensamiento de la experiencia corporal, de nuestras formas de sentir el mundo. La palabra popular, la palabra de la disidencia sexual, de la educación popular, es experiencia de descolonización de saberes, de identificar el poder y sus marcas en la cultura dominante y en la cultura de les oprimides, de creación de una nueva cultura, porque la vida que escribe desde la emancipación es dueña de la palabra para contagiar a otros y seducirles en la rebelión. Bienvenides, compañeres tortas, compañeres pasteles, somos tortas, podemos ser pasteles. Bienvenidos a los bizcochitos, bienvenidos a las masas trans, a los glaseados, a los varones bonitos que son aquellos que cuestionan sus privilegios. Bienvenides a las heterocuriosas también, pero no hagan daño, chicos. Bienvenides a toda la disidencia, esto es Picudas, Titiridas y Alquiches, todo lo que la Feria del Libro en este momento estaría odiando. Todo lo que no está en este momento dentro de la Feria del Libro está acá en Picudas, Titiridas y Alquiches. Un programa hecho con autogestión, con horizontalidad. Intentamos ser lo más horizontales posible por ahí. Somos re horizontales, no venga. Somos re. Un programa hecho con saber popular. O sea, todo lo que la Feria del Libro odia. No. A pesar de que diga que son 15 años de cultura popular. Bueno, hoy vamos a criticarle eso. Bienvenides a nuestros medios de comunicación, niña Tintirilla. Buenas noches para todos. Hola, Mer. ¿Cómo va? Buenas noches. Esta vez. Hola, Mer. Sin una de las integrantes, pero en otro lugar, haciendo un apoyo logístico, la compañera Emilia Carrión, transmitiendo en diferido desde la Feria Popular. Popular. Desde la Feria Patriarcal, ella está haciendo como una especie de duele. Espía. Da como cosa decir popular, ¿viste? Porque sí, porque no es. ¡Ay! Se te atraganta acá en el medio de la garganta cuando decís popular y decís, ¿qué tiene esto de popular? Bueno, vamos con los medios de comunicación. Por Facebook, Cooperativa Radio Voces. Por TuneIn, Radio Voces La Rioja. Y al teléfono, 3804-939434. Les repito, 3804-939434. También nos pueden escribir a nuestros Facebook, a nuestros WhatsApp. Menos les amigues, ¿no? Facebook es público. Y en la página de Picudas, Tintirillas, Alquiches, que nos van a encontrar ahí en el Facebook. Hola, pongan, Natacha Avellaneda. Hola. Che, hoy si no te conocían por la voz. Me siento re así suelta, que no está la Emi, nos falta una Emi, somos re horizontales, entonces nos falta una y quedamos B. Nos faltó a nuestro compañerite tan jovencite que acaba de cumplir 23 añites. A Yago, buenas noches. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. ¿Qué se siente tener 23 años, Yago? ¡Hijo de! Con esa pregunta. La chuta, ¿cómo vas a tener 23 años? Es una criatura. Yo tengo 23 años y yo me muero de bronca. De envidia. ¡Ay! No. Envidia patriarcal. Sí, envidia patriarcal, no la envidia buena. No, patriarcal. Claro. ¿Tenemos ahí un saludo, Natacha? Sí. Para que no la extrañemos a la compañera Emilia. En realidad no, es cierto, está medio infiltrada. Ella fue a algo que es a ver a Darío Stanschreiber, su amor. Lo que hace el amor, sí, bueno, tuvo Emilia que cumplir, hacer todo un proceso para entrar a la escuela normal, transformada en ese shopping, para poder estar ahí, porque la verdad que nos causa esto así muy, muy, ¿cómo se dice? Escozor te causa, repulsión. Sí, bueno. Yo creo que ella hizo el proceso que un poco hacemos todos, ¿no? De que realmente hay cosas que de la Feria del Libro que por ahí me gustaría ir a ver, no muchas, pero por ejemplo Pesetti. Entonces te pasa eso, ¿no? Que entras ahí como en... Contradicciones internas con tus otros yo. Y como siempre charlamos entre todos, esto que cuando uno ve ya no puede dejar de ver. Entonces entras ahí adentro y ya ves. Y ves ya, más. Y cada vez más. Eso nos va a contar ella, lo vamos a escuchar a ver su primera entrada. Hola, queridas picudas, Tintirillas y Alquiches y a todos los oyentes de los radios. Les mando un saludito desde el mismo corazón de la feria. No sé dónde. Popular. No, donde se respira mucho heteronorma, en donde hay mucho banner, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho olor a chongo. Bueno, un poco de todo, un poco de todo. Y por empezar acá, contradictoriamente a lo que uno por ahí pensaba o piensa, pero disfrutando de alguna, de algo que está bueno, que bueno, viéndolo acá Darío Stanriver, y está muy lleno todo. Mando saludos y nos vemos próximamente. Bien, esa es su primera entrada. Ya con el tema de decir que hay olor a chongo. Me empezó bardeándole. No, hay diversidad. Hay mucho BP, al parecer. Y bueno, de ahí ya nos va contando. Ya tenemos varias audios que pasarán en diferido, que nos va a ir comentando la compañera de cómo le está yendo ahí en la feria popular. Mucho BPismo cultural ahí. Y bueno, aparte de su gran admiración de la EMI por Darío Stanriver, porque es uno de los filósofos que se dice feminista, que él dice que es feminista, ¿no? Así como con toda la bandera, porque él dice, bueno, el feminismo está siendo realmente la filosofía que hoy está, que está cuestionando los lugares que hay que cuestionar, que son los espacios privados. Él dice, bueno, ¿dónde podemos hacer los cambios? En los espacios privados, y digamos, la filosofía que está proponiendo eso es el feminismo. Así que de ahí también está amor de la EMI. Un amor sororo. Él plantea que el feminismo es la verdadera resistencia. Uh-huh. Es lo que dice ahora. Y hablando de feminismo, vamos a hablar también hoy de el feminismo riojano, que viene haciendo una deconstrucción y una creación de espacios, que se va a manifestar este año por tercera vez en el Encuentro Provincial de Mujeres. ¿Qué va a ser en Chilecito? Por primera vez en el interior de la provincia. Lo que en particular me pone muy feliz, porque, escúchenme, es la tercera vez que lo hacemos y tenemos profundísimos debates. ¿O no? Ah, sí. Profundísimos debates y cuestionamientos, y que nos movilizan a las organizaciones todas. Eso está buenísimo. Y aparte, hay como a pesar de que por ahí no salió como medio tarde la convocatoria, está saliendo como medio tarde, pero igual hay mucha gente ya que está queriendo ir, y hay otra gente que está queriendo ir, o sea, que no seamos los mismos que fuimos el año pasado, y que haya cada vez más personas interesadas en participar. Eso está muy bueno. Incluso se han comunicado desde otras provincias, gente que uno conoce por Facebook o que han venido por otras cuestiones, ya han mandado mensajitos para ver si esa manera se vienen exactamente. Bien. Incluso a dar talleres también, a compartir saberes. A compartir saberes. Y a crear los saberes en los talleres. Y distinto a la Feria del Libro, que está acostumbrada a dar saberes en exposiciones magistrales, ¿no? Es que el panelista te sabe todo. El panelista te sabe todo. En cambio, en el encuentro estamos creándolos ahí. Como dijo ahí el que presentó la feria, ¿cómo es? ¿Víctor Robledo? Sí, puede ser Víctor Robledo, que es el don de cultura. Claro, el dueño de cultura. Gracias al señor gobernador, esto es posible, ha dicho. Claro, gracias al señor gobernador. O sea, que el señor gobernador es el que posibilita que se haga o que no se haga. Claro, gracias. Es el que tiene el poder. Sí, tiene el poder. Oh, sí, porque es totalmente verticalista. Es verticalista, y tenemos ahí la presencia de los dueños de la cultura, que por la misma razón por la que no participan los demás. ¿Sí? Sí. No participan los demás porque no hay espacio tampoco para lesotres que no sean ellos. Sí. ¿Existen lesotres? Acá nos tenés. Ah, ahí está. El señor gobernador mirando así con un signo de interrogación en la cara. ¿Existen lesotres? ¿Qué son lesotres? ¿Qué son lesotres? ¿Qué es eso? Una nueva revista. Lesotres. Estábamos leyendo la nota de cuando inaugura la Feria Patriarcal del Libro, y se llamaban todos Luis. todos Luis, todos Luises. Todos Luises. Y lo cual, ¿qué pasó? Qué patriarcal que es eso, ¿no? Que todos tengan el mismo nombre. Es como todo Luis como el abuelo Luis. Don Luis, don nieto Luis, del don, de don nieto de, del otro Don Luis. ¿Te acordás? Eso es como toda una cadena de patriarcales Luis. De Luises. Sí, también en la inauguración estaban todos los funcionarios, todos hombres. Yo creo que estaba, no sé, dos, tres mujeres. Bueno, la Tere Madera. Bueno, y todos de esa calaña, digamos. Feíto, feíto, feíto. Bueno, así, así de tranquilas empezamos y los dejamos con este temita mientras festejamos y brindamos por el cumple de nuestro queridísimo operador, doctor Trucho Yago Avellaneda. Desde la zona estelar verbenáutica, con ustedes, el Sistema Solar. El sistema para que sepa. Como usted, y en la punta de la espada lleva escrito San Andrés. Por los datos que me ha dado, su marido muerto es, y me ha dejado dicho que me case con usted. Ah, no, yo ya hice mis procesos de empoderamiento. Aparte ya no me imagino una relación patriarcal de nuevo, ya basta de organizarse de dos en dos, loco, no. O sea, ya está. Yo me voy ahora al Encuentro Nacional de Mujeres con las chicas, me las llevo a las chicas y nos vamos al encuentro. Y el ex es Dios. El ex ha muerto. No está más. ¡Basta! Yo no eliminé el WhatsApp, papi. Seguimos con nuestro bloque. Este es nuestro, creo que es el único bloque, ¿cómo se dice? Normal. No, ¿serio? No, fijo. Ah, fijo. Porque de ahí, hoy vamos a inaugurar otro bloque y así vamos inaugurando bloques de secciones. Y así le hacemos perder el hilo al público. El hilo, sí. A la pública. Ya ni saben lo que decimos. Le hacemos perder el hilo a la pública. Y a propósito, queríamos denunciar públicamente a todos aquellos que nos escuchan. Y que no pasan data. Y no nos dicen, díganos. Lo que hacen que no. Díganos, que nos están escuchando, mire. Hagan críticas profundas, intensas. Opinen. Yo creo que hay más de un BP, por ejemplo, varón patriarcal, que nos deben escuchar, aunque sea más de curioso. Sí, pero que les importa solamente que tomamos el vino, por ejemplo. Ah, otra bueno, cosa no dicen. Viste que hay gente que te stalkea mucho en Facebook para verte las fotos. Ah, también. No, esos términos raros. Entonces capaz que stalkea es que te espía, te mira la foto, te mira lo que pone. Sí, me lo explicaron varias veces, pero no. Y bueno, y nos da de escuchar. Saludes a todos ellos. ¿Qué opinan del stalkeo? Ay. Lo volví a agarrar así de sorpresa. Yo lo hago. No, yo ni idea. Yo lo hago. Yo no, ni. Aténdeme. Alguien te manda solicitud de amistad. Tenés 10 amigos en común. Lo tenés que stalkear para saber quién es y decir sí o no. Ah. Pero stalkear quiere decir que le mirás todas las fotos. Claro, ves quién es, qué hacen. A mí, yo hago eso cuando me mandan una solicitud de amistad, sí, pero no miro las fotos de otras personas. Yo entendí stalkear, yo creía que stalkear es cuando alguien te interesa y le empezás a poner me gusta. También, bueno, es acoso. Huevada. ¿En serio es eso? Yo pensé que eso era stalkear porque eso me suena estaca. Yo conozco una gurisa que es de Buenos Aires que saca unas fotos alucinantes y pone sus fotos con unos poemas divinos. Y yo siempre le pongo me gusta y le pongo muchos corazones y me encanta, pero me gustan sus fotos, ¿no? Que me... No, yo no sé si viene de estaca, que alguien nos diga de dónde viene stalkeo. No sé. Viene de una palabra y... Explíquenos, algún nombre que nos haga mansplaining. Estamos reconociendo que necesitamos el mansplaining. No, por favor. Harta me tiene. Ay, sí, eso que te explican lo que nunca les preguntaste. ¿Vieron? Los locos que te explican, sobre todo... Bueno, de nuestra generación, de 30 para arriba, que te explican todo lo que vos ya sabés y lo que no te interesa, por ejemplo, eso se llama mansplainer, que es un nombre en inglés que a mí me cuesta mucho. Como es, profesora. Pero es así, sí. Explícamelo todo. Mientras por la calle se te va pasando así. Sí, y aparte que pierden el tiempo, porque cuando pasa eso, ay, y que te están explicando que algo que vos ya sabes... Y que aparte no te interesa mucho, te vas a la mierda, o sea, pensando otra cosa. Saltan las abejitas. ¿Cómo? En la cabeza. Claro. Pasa una abejita. Puede pasar de todo en ese momento. Sí, o también toda esa carga mental te viene y te empezás a acordar de cosas que tenés que hacer. Te viene una carga mental. Bien, acá, como en este programa no explicamos, sino que compartimos, vamos a pasar la palabra y vamos a leer nuestras noticias. Que la verdad, chicas, he leído solo los titulares. Hay algunas cosas, me pasa que hay algunas cosas que son como demasiado tremendas y no tenés como el corazón como para saber un poco más de eso, ¿viste? Porque son muy feas. Cuesta, sí, la verdad muy que feas. Cuesta bastante. A mí me cuesta leerlas. Así como que, ay, cuando les veo el título, ay. Título. Ya te lo imaginas. Orgía y drogas en el Vaticano. Detuvieron al secretario de un cardenal que fue llevado a un hospital para desintoxicarse. lo arrestaron en una fiesta gay en el departamento cerca de la residencia del Papa. Se suma el caso del cardenal Pell, acusado de abusar menores, que fue una noticia de la semana pasada, ¿o no? Sí, esto fue de la semana pasada. Yo me pregunto, ¿por qué no lo legalizan esta cuestión de la homosexualidad? ¿De los de la iglesia? Claro, ¿por qué no lo ponen? Tanto daño que hace. Claro, porque es siempre las noticias de que, y si ya no debería ser noticia, porque es como una norma entre ellos. ¿Entre ellos? Sí. Sí. ¿Cómo era la frase que leíamos? No hay, está mal el sexo entre hombres, está mal. Así el es. Sexo sí. Entre hombres está mal, a menos que sea un sacerdote y un menor de edad. Esta cuestión, bueno, bastante turbia que está pasando en el Vaticano. Y bueno, pero parece que acá este cardenal estuvo de fiesta. Siempre. El cardenal estuvo de fiesta ahí, Francesco Coco Palmerio. Coco Palmerio estuvo de fiesta. Hasta dice que lo tuvieron que llevar para desintoxicarlo. Y se bueno, le fue a la mierda. Pasadísimo. Imagínate lo que fue esa fiesta. After de after. La debe haber pasado. Aparte, mínimo deben tomar la del Diego. Mínimo deben tomar requete refinada. Y dice, el nuevo escándalo se suma al de otro cardenal australiano, George Pell, que asesor financiero de Bergoglio, que también enfrenta acusaciones por abuso sexual, y que también está imputado. Bueno, todos estos delitos que pasan en la iglesia, que es la que termina decidiendo en los estados ahí con la cúpula política si se legaliza o no el aborto, bueno, es la misma iglesia que viola y abusa de menores, ¿no? Mientras se oponen al aborto, abusan de menores. Se oponen al aborto, a la homosexualidad, a la anticoncepción. Sí. Y bueno, también en este caso, bueno, que lo pescaron al cardenal durísimo, recordar un poco a nuestros amigos, amigues católiques, que si es que tenemos amigos católicos, sí tenemos. Que vean esta situación. Que vean esta situación, sobre todo cuando se ponen la gorra con los chicos que consumen, ¿no? Y se ponen la gorra con los chicos que consumen y quieren que los echemos de las escuelas y quieren que y los estigmatizan, bueno, que vean ahí qué pasa en la cúpula eclesiástica. ¿Qué están sosteniendo? Esa doble moral. ¿Qué están sosteniendo ustedes al defender? Otro, vamos a ver otro. Bueno, disculpen, vamos. Estoy con las redes sociales, chicas. Adelante. Nos falta el Instagram nada más, pero escríbanos a la página. Y repito los medios, Radio Voces, por TuneIn Radio Voces La Rioja, por la web www.radiovoceslarioja.com.ar y el teléfono es 380-493-9434. Bien. Vamos con la segunda noticia. Es que ratifican impugnación a la lista integrada solo por mujeres. Se trata de la lista de precandidatas a diputadas nacionales por la agrupación Ciudad Futura, con asiento en Santa Fe. La justicia la obliga a incorporar hombres. Esta semana, el juez federal con competencia electoral, Reinaldo Rubén Rodríguez, la triple R, resolvía intimar a Ciudad Futura para que incorpore hombres en la lista de precandidatas a diputadas nacionales, advirtiendo que el cupo es para ambos sexos. La lista de esta agrupación rosarina estaba conformada íntegramente por mujeres. Ahora, el mismo magistrado ratificó la impugnación a la lista de precandidatas a diputadas nacionales y reiteró la obligación de esa agrupación de incorporar candidaturas masculinas, de acuerdo a lo establecido por la Ley Nacional 24.012. ¡Ay! Ciudad Futura, en tanto, debatirá los pasos a seguir en una asamblea extraordinaria, pero ya anticipó su intención de ir a las urnas en las PASO de agosto y superar esa primera instancia electoral a las generales de octubre. Muy bien, las compañeras, estuve escuchando por radio. Y sí, el tema de la interpretación que tienen los, ¿cómo se llama? Jueces, patriarcas, sobre todo. Entonces interpretan, o sea, hacen una interpretación de lo del cupo, tomando por igual a varones y mujeres. O sea, no entendieron nada, no entendieron nada, pónganse a estudiar, viejos fachos, o sea. Y ojalá saltaran así, ¿no? Claro. Cuando haya injusticias, con la cantidad de injusticias que hay del otro lado, ojalá saltaran así. Bueno, las compañeras, las escuché hablar todas en femenino, presentaron la lista y hay un recurso al que pueden realizar que lo hacen. Ahora, después, cuando ella lo contó, me puse a ver que acá lo hacen todo el tiempo. Que es que vos publicas una, o sea, postulas una lista y cuando esa lista gana, hay posibilidad de modificaciones. Que acá lo hacen. Vieron que los votas para una cosa y en 6 mesecitos ya son otra. Ya, o sea, te han modificado todo. Te ponen en una secretaria, qué sé yo. Ya los cambian así, los cambian de un lugar. Bueno, dicen que pueden hacer una lista con poner el cupo de hombre, que creo que son 3. No lo sé bien el mínimo. Que son compañeros de ellas, de sus organizaciones. O sea, entonces, ¿cuándo? Porque van a las PASO y después de las elecciones hacer esos cambios que te permite la ley, entonces vuelven a estar todas las chicas. Pero hacer esta jugarreta para poder participar, porque si no, ellos pueden seguir apelando y todo. Pero ¿qué pasa? Eso les va a hacer salirse de los tiempos de presentación de beberistas y todo este tema para las PASO. Apelame esta. Bueno, echa la ley, echa la trampa. Yo lo pensé. Miren cómo acá de nuevo la justicia volvió a ser lo que es patriarca, ¿no? Como siempre. Dice, juzgan a una mujer acusada de no impedir que su pareja matara a la hija, un banquillo que tiene género. Porque Victoria Aguirre está presa desde hace 2 años y 5 meses. La acusan de no haber impedido que su pareja, Rolando Lovera, asesinara a golpes a su pequeña de 2 años y medio. El juicio se suspendió porque el tribunal fue rechazado por parcialidad, sí, ¿no? Porque, bueno, la pareja de Victoria los secuestra y las maltrata y ahí muere la hija de Victoria, ¿no? Entonces a ella se la metieron presa por considerar que no defendió a su niña, ¿no? O sea, le escuché hablar a la hermana de ella. Loco, agarró, se casan, novios. La nena no era de él. Ella tiene la niña tiene una discapacidad, no sé cuál, pero siempre ha estado bien alimentada, bien cuidada, bien medicada, bien muy muy acompañada, digamos, la niña en su rehabilitación. Y se enamora de este loco, se enamoran, se casan, empiezan a vivir juntos y en un momento el chabón empieza a protestar porque la niña, por X razón, como todos los bebés, empieza a llorar. Y llora y qué sé yo, entonces como que se pone violento porque no puede dormir como él quiere porque la niña llora y encima no es su hija. Se pone violento con la niña, bueno, ella quiere separarse o empieza a haber esa crisis, imagínate. Entonces la secuestra y la tiene 8 días torturándola, violándola, maltratándola de un modo lo más terrible, toda su violencia sobre ella y sobre la niña. La mata a la niña, la golpea a la niña porque no dejaba de llorar o por andar a saber qué es. Locura, y se la muestra, se la da, entrega a ella y le dice, mira cómo está, la niña tenía sangre, ella le pide por favor que vayan al hospital, cuando van al hospital la niña ya ha muerto. Entonces, ella, 8 años violada, quemada con cigarrillos, no se podía sentar de los abusos, de los abusos, de las cosas que le estaba haciendo el chabón, totalmente torturada, agarran. Ella está en total shock con su niña muerta en brazos. Entonces le dicen, vos no la cuidaste, la chiquita te vas en cana. No la revisaron. Lo mismo que sí, Higgy, ¿se acuerdan? Higgy. Lo mismo. Sí. Todo, o sea, hasta que lograron la familia que le hagan una pericia, ya había pasado demasiado tiempo. Ya no hay pruebas. Y bueno, ahí está. ¿Qué no es el problemita que hay acá con todas las mujeres que están acusando, mujeres, niños que están acusando, como denunciando abuso? El tema de las pruebas, el tema de la palabra de quién vale. Sí. Entonces, al loco también está preso por asesinato, pero ella está presa por asesinato agravado por el vínculo, por ser una mala madre y colaborar para que asesinen a su hija. Es de locos. Es de locos, es de patriarcado de mierda. Sí, y había un video circulando en las redes donde se muestra, digamos, esta parcialidad en la actitud con que le hacían las preguntas a ella y en la actitud con que le hacían las preguntas a él. A ella era como todo el tiempo incriminándola, haciéndola sentir mal, culpabilizándola. Y a él eran como preguntas, bueno, más dentro de lo suave. Y preguntándole sobre el actuar de ella. Claro, y preguntándole sobre el actuar de ella. Así que, bueno, ahí está suspendido el juicio, este nuevo aviso. Y también saldremos y por supuesto que estaremos pidiendo por su libertad. Obvio. Bien. Bolivia legaliza el matrimonio civil transexual y transgénero. Bien, Bolivia. El Tribunal Electoral de Bolivia acaba de validar la legalidad del matrimonio entre personas transexuales y transgéneros, gracias a una ley que fue aprobada el año pasado en el país. En dicha normativa se reconoce la identidad de género de las personas trans, por lo que las mismas pueden cambiar de nombre y de género en sus documentos legales. Pero el anuncio de la validación de este tipo de uniones fue realizado por parte de Katia Uriona, titular de la dependencia, que señaló que las personas transexuales que hayan realizado su transición de género ante la ley pueden contraer matrimonio con una persona cuyo género legal se le ha opuesto al suyo. Ese es el pero. Ahí se va la mierda todo, porque ¿qué sabés vos que es opuesto a qué? Claro, reconocen la identidad transexual, pero no te podés casar con alguien que tenga tu misma autopercepción, hablando de autopercepción. Digamos, con alguien que tenga tu misma autopercepción de género. O sea, yo. Si yo soy travesti. Soy travesti. Mujer. Travesti, mujer. Mujer. No me puedo casar con una chica. No. No me puedo enamorar de una chica. No. Prohibido enamorarse de una chica. Cisgénero. O sea, que parezca una chica. Sí me puedo enamorar de una varón transgénero. O sea, una chica que se autopercibe varón. Ajá, exactamente. O sea, tenemos que seguir comportándonos. Imagínate dentro de la búsqueda. Imagínate cómo se te complica el Tinder. ¿Entendés? Se te complica el Tinder. Se te complica el Facebook. Se te complica todo. ¿Entendés? Se te va todo. O sea que, bueno, está bien, Bolivia, gracias por reconocer a la identidad trans, pero falta todavía. ¿Qué pasó? Es la cola del demonio patriarcal que la mete, la pincha. Seguimos con otra noticia, y es que fue a denunciar. Ahí tenemos problemas técnicos. Sí, bueno, perdón, mientras tanto, ¿saben qué le vamos a mandar? ¿Saben, chica, que nos olvidamos hoy? Eso es porque no nos damos cuenta de los federales que somos. Nos están escuchando, a partir de hoy nos están escuchando en Mendoza. Operador, tíreme datos. Radio La Pujante. Saludos para La Pujante, entonces, desde acá, desde La Rioja. A todos los mendocines. Saludos, abrazos, La Pujante. Oles. Y también saludamos desde la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, un lujo, un honor de compartir espacio con esta gente, con estos comunicadores, estos comunicadores sociales independientes que vienen trabajando hace como 30 años, capaz que más. Así que muchas gracias, muchísimas gracias por darnos el espacio, y aguante Radio Voces, que hizo los trámites pertinentes. ¡Aguante! Ahora sí. ahora sí, después de los saludes, les saludes correspondientes a todos los amigues, vamos con otra noticia, y es que fue a denunciar un caso de violencia y, ups, fue acosada por un policía. El hecho sucedió en Cañuelas. Tras hacer la denuncia en la comisaría de la mujer, el oficial de apellido Páez le dio su teléfono y comenzó a mandarle mensajes a esta chica, ¿no? Un hecho insólito ocurrió luego de que una mujer se animara a denunciar en la comisaría de la mujer que era víctima de violencia de género. La mujer se acercó a la institución hace 2 meses cuando fue recibida por el oficial Miguel Páez, que le tomó la denuncia. Le pidió su teléfono y antes de que la mujer se vaya, le dio el suyo. Luego de erradicar la denuncia contra su pareja, este señor de apellido Páez comenzó a enviarle mensajes a su celular diciendo que si quería que la denuncia prosperara, tenía que verse con él. Un bombón. Y cuando la chica dijo que lo iba a denunciar, empezó a decirle que si lo denunciaba, iba a aparecer en una zanja. Un divino. Bien correspondiente al actuar de la policía. Pasa bueno, muchísimo así que, eso. Comenta esto Analía Esquivel, directora de la Casa de la Mujer de Máximo Páez, en declaraciones a los medios locales. La víctima recurrió al organismo para buscar contención ante el caso. Desde la policía, imagínense, aseguran que la relación entre Páez y la mujer fue consentida, aunque el efectivo ya fue separado de su cargo. Mientras se le investiga, ¿no? Claro. Pero siempre hay consentimiento. Siempre hay consentimiento. Yo no sé por qué, si ¿para qué hacen tanto lío? Si siempre estuvieron de acuerdo. Sí, ella se lo busca para que se pone esa ropa. Claro, así vino. ¿Me entiende cómo es? Pero eso pasa mucho cuando las mujeres van a hacer denuncias, como un montón de veces se encuentra con un cana que las vuelve a violentar con este tipo de acosos, preguntándoles, pidiendo el número de teléfono, preguntándole con quién vivís, si estás en pareja, o sea, empezando a preguntar cosas que nada que ver, y vos te das cuenta que están acosando y que y son violentos. Bueno, ni hablar de este caso que llegó más lejos, ni qué decir que la chica se anima a hacer la denuncia, pero y todas las mujeres que se quedan con miedo y no denuncian, que a su vez han sufrido violencia dentro de la policía. Bueno, es la misma policía que está dando charlas sobre trata de persona en el paseo cultural. En la feria del libro. En la feria popular. La feria popular. Ahí va. Bueno, queda por decir que el viernes la chica esta volvió a ir a la comisaría para denunciar al policía. Pero no pudo hacerlo porque se encontró con él en la oficina. Ay, no te la puedo creer. ¿Y sí? Y sí, acá pasaba pasaba con el caso, un caso de una amiga que pudo salir de la mafia de las redes de trata, de acá en La Rioja y en Buenos Aires. Y a quien ella denunciaba, digamos que la hizo entrar un policía de su misma edad, eran también muy jovencitos, la tenía, sigue laburando en una comisaría ahí cerca de su casa. O sea, no tiene, es todo tan desde el lugar impune, desde la violencia del macho, que no importa nada, y él tiene que seguir laburando ahí, está ahí, y él no importa si ella está a unas cuadras, claro, y ha sido su víctima y ha pasado años de mierda de su vida y se salvó de pedo. Bueno, este sábado la van a acompañar varias integrantes de la oficina esta de la Casa de la Mujer para que le tomen la denuncia, agregó la chica esta misma, Analía Esquivel. Bueno. Cuidado, las prácticas médicas patriarcales, porque cada vez las mujeres se están organizando y se están informando y empiezan a ver estos pequeños cambios, pero importantes, que es que una madre hizo la primera demanda judicial por violencia obstétrica. Ella quiso un parto respetado, es una actriz de 43 años, Agustina Petrella, y por ejemplo, por supuesto que ella investigó sobre el parto respetado y como que conocía sus derechos, sabía qué cosas pedir. Ella pidió que la sala se bajaran las luces, que estuviera tranquila con la gente imprescindible del momento. O sea, no eran como tanto los pedidos. Y que le contestaron, mire, mi hija, acá la clínica es nuestra y por lo tanto se hace lo que decimos nosotros. Bien así. Ponemos las luces bien altas, bien fuerte, que entre y salga mucha gente a la sala. Que entre y salgan practicantes, salgan, todo, que todo ahí, el mundo mire para adentro. Que andan las piernas. Que las enfermeras hagan los comentarios que quieran. Claro, que digan, abra la que pena. Coman al lado tuyo. Que coman al que lado mastiquen, tú. Se les caigan las migas de la boca. Mientras así te corren con los dedos las migas. Y no te quejes. Y no, ya así te habrá gustado también. Ajá. No te quejes. Bueno, entonces ella hizo la denuncia y como no puede hacer una, como una denuncia por hay figuras, que, digamos, claro, hay figuras legales. Entonces, como ella no puede hacer todavía la denuncia por violencia obstétrica, la hace por daño moral. Ajá. Entonces, mira, la hace por daño moral. Sí, le dio la vuelta y la hace por daño moral a la obra social, a la obstetra, a la neonatóloga y a la clínica. Y está bien. A todos. Sí, desde que entras a los lugares. Me cuentan mis amigas que han parido, no hay ni una que haya zafado de sufrir una violencia en cualquier parte del camino a parir y a volver a su casa. Así es. Sí. Bueno, ahí está la compañera empoderadísima, ¿no? Lo que hablamos el otro día de empoderarse, como reconocer los derechos que tenemos y hacerlos valer, empezar a ser reconocida una como sujeta de derecho y no como mero objeto de esta cultura patriarca. Objetos de opresión, mero como decían, objeto de derecho. Sí. Como sujeta de derecho, como sujeta de derecho. Noticias. Una pausa y vamos a ver si seguimos leyendo más de todas estas cosas o qué. No, hacemos otro bloque, chicas, porque se puede seguir infinitamente, me parece. Una pausita y un tema musical. Bota ese televisor, rompe el periódico ese. Turn off the TV. Los medios de comunicación todos muestran lo mismo. Sangre, muerte, sensacionalismo. La lucha por el oro, la falta de fe y decoro. Es descaro, nadie es sano, pistola en mano. Los medios son controlados por las tres mismas personas. Solo dinero, nadie razona. Casi nadie comprende que la situación está cabrona. La gente ambiciona, arrincona, desentona. Escasona, demente, reacciona. Yo la matrona que pregona y presiona. Menciona y proporciona. Esta rima redozona, la sicaria de tu zona. No perdona, me pongo glotona. Los medios que la verdad distorsionan, infectando de mentiras, sugestionan. Y la gente creyendo en lo que traicionan, empuja, presiona, donde la competencia promocionan. Si quieres tener tu libertad, debes prepararte para defenderla. Los medios al servicio del poder. Los medios no nos dejan ver. Los medios nos hacen creer. Fuerza media, vamos a vencer. Los medios no televisan la real revolución, la peleona de los países y zonas, los continentes y lomas, la rebelión de la gente que evoluciona, mente que no aguanta más, presiona, basta ya, los medios reaccionan, laceran la verdad, la real verdadera, el color de la cera del hambre, del dolor y frío, los medios no dicen lo mío, los medios no dicen la que hay, los medios mienten, quieren dinero, tu cerebro, te quieren vivo mirando tu entierro, los medios, for the media, for the power, for the media, for the power, los medios, vamos. Los medios, al servicio del poder, los medios, no nos dejan ver, los medios, nos hacen creer, for the media, vamos a vencer. Los medios, al servicio del poder, los medios, no nos dejan ver, los medios, nos hacen creer.

acabar con los estereotipos tradicionales, contarnos otras historias, con otros modelos, fallar. Construir relaciones basadas en el buen trato, el cariño y la libertad. Probar y fallar. Y volver a probar, y volver a fallar, y probar con más ganas, de otro modo, diferente. Se trata entonces de dar más espacio al amor en nuestras vidas, de crear redes afectivas en las que podamos querernos bien, y mucho. Porque posta, bastante falta nos hace. Mis queridas tortas, mis queridos bizcochos, mis queridos pastelites, rosquites, glaseados, para las muffins, masas trans, heterocurioses, porque puede ser heterocuriosas. Hay de todo en la viña del Señor. ¿Usted quiere adquirir, comprar libros? ¿Quiere tener su biblioteca llena de libros nuevitos, así comprados en la feria del libro? Con olor a chongo culturoso, así que de repente le dice que se ha leído toda la literatura regional, toda la literatura argentina. De los nobles apellidos riojanos, los Garchica, por ejemplo. La verdad que, volviendo al paseo shopping, ¿cómo deserotizan los chongos culturosos, por favor? Chicos, nos enfrían con el framing. Vamos con el top 10 de top 7. Porque hemos podido recabar datos de los 7 libros más vendidos en la feria popular, patriarcal. Popular. Disque popular. 15 años de popular. 15 años de popular, dice el eslogan. Oh. En nuestras profundas investigaciones de la historia de la feria del libro, pudimos sacar testimonios de los libreros, les libreras, que vienen y que nos dicen cuál es la posta del libro que compra el público que va a la feria. Ahí nos dijo la posta. Y además nos hemos influenciado también del diario El Independiente. Que aunque esté totalmente mal escrito, redactado. Y de Radio Provincia. Que esté mal escrito, mal redactado. No importa porque nos da los 7. ¿Cuáles son los 7 libros más vendidos? Puesto número 7. Coplas llanistas y otros menesteres. Oda a las costumbres de los llanos ardientes. Promiscuidad rociada con harina de algarroba. Nueces confitadas con incesto. Abuso de niña chais y otras. Ya que si el rancho es mío, la China también. Y seguimos con el puesto número 6 del ranking de la Feria Popular. Lar de la Rioja. La Feria Popu. Vamos con el libro Catequesis para Jóvenes. Después del bestseller del sumo pontífice Karl Wojtyla, El sexo entre hombre y hombre es pecado, a menos que sea entre sacerdote y un niño, claro, llega Catequesis para Jóvenes, compilado del padre Cheschi antes y después de morir. ¿Cómo orar para no masturbarse y no sucumbir en el intento? ¿Hasta qué punto es un permitido y cuándo pasa a ser así como pecado carnal? Consejos para sacar la carne del horno antes de que se queme. Maldita carne, maldita carne. Carne. Ah, ustedes saben, yo me lo puedo mandar de nuevo. Por supuesto. Mande, mande. Cuando era adolescente y era católica apostólica romana, porque en románica. Momento lo fui románica y en algún momento lo fui. Yo vengo de una familia muy, muy católica, ¿no? Entonces yo me confesaba. Y confesaba siempre el mismo pecado. Que era que me había tocado. Yo también. Y me seguía tocando. Al otro mes me volví a tocar, era muy pajera. Claro. Y era como ir siempre a confesar el mismo pecado. Yo ese pecado no lo confesaba. Ah, yo lo confesaba, yo inventaba, chica, pecados. Y no tenías otro pecado, y si mi amor. No tenía, iba a padre, no sé. Es el único que tengo. Viste que los curas siempre te preguntan, lo siguen haciendo, yo pensé que lo hacían en mi época nada más, pero lo siguen haciendo, siempre te preguntan si tuviste relaciones sexuales. Así tengas 10, 12, 15, 18 años. 7, 5. No, no sabés, no sé qué. Comentaba eso yo, me recuerdo una compañera mía de secundario que puteaba porque el cura le había preguntado si tenía relaciones sexuales y ya tenía cosas mucho más profundas para contarle. Te tocaste. Y ahora me dijo una alumnita de quinceañera que va, confirma. Vamos a confirmar porque es un encuentro social. Claro. Era muy patriarcal confirmación, porque también estaban los chongos católicos ahí tocando la guitarra, que vamos, iban también a levantarse de chicas, ¿o no? Sí, esos amores de grupo juvenil. Amores de grupo. Esos encuentros juveniles, no, déjenme, no. A eso bueno. Ya no los conozco. Sí. Ahí ya no tengo conocimiento. En el puesto número 5 de nuestro ranking, mini libros, adivinanzas, chistes, los mejores chistes más misóginos para brillar en la sobremesa del asado del domingo. Oh. Vas a ser la envidia de tu cuñado. Autores, ahí es una recopilación. Autores, Babi Checopar, Doctor Nabolengo, Miguel del Cel y el trío Agrandados por el Vínculo. ¡Ay, copadísimo! Yo quiero ese compilado. Debe estar genial. Cuando vas al inodoro en la mañana, te sentás con el librito. Vamos con el puesto número 4. En el cuarto puesto llega Emoción y Sentimientos. Un compilado de tips para que seas la mujer perfecta, para que luzcas hermosa y dócil, para ser dulce, interesante y despolitizada, para pedir las cosas de buen modo. Procura verte feliz, regálale una gran sonrisa y muestra sinceridad en tu deseo de complacerlo. En fin, todo lo que la revolución de la alegría quiere. Ese librito habría que regalarle a todas estas locas que van al encuentro de mujeres para que aprendan a comportarse. Es muy... Para que aprendan todos estos tips. Este título, Emoción y Sentimientos, no sonaba muy macrista, ¿no? Esta cuestión de... Conversar, ¿no? El discurso naif del macrismo de... Que salió Macri, a veces uno piensa que Macri tiene flor de pepa encima, porque sale diciendo, a ver, dibujá el sol, dibujá un amanecer, el amanecer que vos te imaginás para Argentina. Ese discurso que veíamos que decía que yo me hubiese gustado llevarlos, y tú no estás pensando, en el alma, no, en el bolsillo, llevarlos a todos en el bolsillo para que vean todas las veces. Tiene unas figuras en la cabeza este hombre. Y eso que fue a escuela privada, y ese que queja de la escuela pública. Y fue porque, no. Tendría que haber ido a escuela pública, a ver si se compone un poco. Sí, a ver si se compone, de verdad, tendría que haber ido a escuela pública. Bueno. Vamos, entonces, aquí seguimos en el ranking con el puesto número 3, que ya hemos tenido una pequeña introducción. Y seguimos con M, así como suena M, una M grande, de la autora Lana Di Marco. Es la enciclopedia sobre gatos. Recién veníamos hablando... M. Claro, de M, exactamente. Una enciclopedia de todas las especies. comenzando por el gatopardismo, dícese de la especie que se camufla para hacerte creer que algo cambió, mientras profundiza en el ajuste y te seguís recagando de hambre. Vamos con la otra especie que es el gatobotismo, una especie depredadora y represora que suele aparecer en manifestaciones cooperativistas y contra las comunidades mapuches. Por supuesto que siempre a favor de las mineras y de la bendita soja. M no es puto, es liberal. Y hacete cargo que él es heterosexual. Macri no es puto, es liberal. Hacete cargo, él es heterosexual. Ole, ole. Ay, chicas, qué barderas que son. Qué tan barderas picudas que son. Tienen que ser, llevarse por la emoción, el sentimiento. No, sí nos llevamos por la emoción. Y sí nos llevamos por el sentimiento. Pero no es ese de estar así, siendo tan divina y tan agradable y siendo tan suave. Es la emoción, así, la emoción y el sentimiento ubicados en otro lugar. Es emoción y sentimientos con conciencia. Por eso bardeamos derecha, hija de Yuta. Vamos con el puesto número 2, el Martín Fierro. Historia de un gaucho que se enamora de un vaqueano y debe sortear los obstáculos de la ranchada patriarcal de la burguesía culturosa riojana. Martín Fierro. No, que no hay peor desgracia que le salga raro el chico. No, pero imagínese. No, imagínense. No, y aparte más siendo de un apellido de renombre. Putin Fierro, le vale decir. ¿Cómo va a poder ser de la diversidad? No. Qué horror, qué desprestigio para la familia. Es un desprestigio para la familia. Es un desprestigio para la familia, así que le decimos toda la suerte al Martín Fierro. Toda la suerte. Todo el pueblo mirándolo, todos hablando de ellos. Número 1. Llegamos al momento cúlmine de este top 7 de puestos de libros patriarcales de la Feria del Libro Estatal Patriarcal Comercial Burguesa Meritocrática. Y el primer puesto es. Pongo la cortina de la procesión. Un libro. Sabe verse. A ver, dígame qué libro es el que más se vende, imagínense. ¿Qué se lee más en La Rioja? Sí, el que más se vende, el que más se vende. Un libro donde las serpientes hablan. Un libro donde los muertos resucitan. Un libro donde el hombre camina sobre el agua y una virgen tiene un hijo. Es el mismo libro que dice que la homosexualidad no es natural. Es la Biblia, señores y señores, el libro más vendido de nuestra Feria del Libro en el shopping Castro Barro. El libro de la contradicción. El libro de la contradicción misma. Aprovechá, aprovechá, porque si llevas una Biblia y también llevas un Harry Potter o El Señor de los Anillos, te hacemos el segundo mitad de precio. ¡Ah! Muy bien. Pues está dentro del mismo género. Claro. Sí. Te lo dejamos 500 pesitos. 500 pesitos la Biblia más un Harry Potter. ¡Che, están caros! No, es una verdadera ganga. Los precios en la feria son una ganga. Podés conseguir libros, te juro, a 300 pesos. De esta manera, chicas, debo decirle que este bloque ha sido un total descontrol y que me divertí mucho. Con el top 7. Fantástico. Vamos a escuchar lo que nuestro operador satélite Yago decida.

no sabe mucha otra cosa, digamos, fauna y flora diversa, poco, poco. Ahí tenemos a la corresponsal. Nuestra corresponsal de guerra. En la feria popular. Nuestra corresponsal de guerra. En la feria popular. En la fiesta, en la feria popular, ahí esquivando todos los obstáculos patriarcales que se le van cruzando. Dígame usted, en vez de viene Darío Stanschreiber, que también me gustaría verlo porque lo escucho todas las semanas. ¿Qué onda? Que en vez de hacerlo en esa sala Coty, no sé qué, no sé quién, a quién homenajean, no conozco esa parte de la historia. Porque en vez de estar ahí, en ese lugar tan pequeño que es divino y qué sé yo, y la gente tenga que ir a las 7 de la tarde para que después venga la riojanidad y se te cuele y hagan todas esas cosas, readministración pública, ¿viste? Ese comportamiento, comportamiento básico de la de esa cultura. Le administración pública riojana. El numerito. ¿Cómo no lo hacen en un lugar? Es una hermosa noche. Está fresco, pero no tanto. En un lugar más abierto, más que puedas, como en aquellas épocas que supo venir. Supo venir, por ejemplo, estaba Dolina. Vino Dolina, yo no la fui a ver porque no me bancaba tanto estar en la multitud, que estuvo en el teatro absolutamente hasta el tope, que es mucho más grande que estas salas. Y de ahí, pantalla y sonido gigante afuera y la gente afuera. Entonces... no haría falta de que estemos a las 7 de la tarde tampoco haciendo una cola. Yo no sé qué es la popularidad para ellos. ¿Qué es lo popular para bueno, la como, organización de la Feria del Libro? Como que la cuestión está muy centralizada, ¿no? Todo sí. pasa por ahí. Sí. Todo está ahí y todo el movimiento es ahí, en ese lugar. Sí, nada es... de poner una feria en un lugar donde la gente esté de paso, de tránsito y que vea. No, claro. La gente tiene que llegarse hasta, sí, ese, hasta lugar. Ese lugar. Tiene que si entrar pones, a ese sí, lugar. Si vos pones una feria en una zona donde se centraliza, digamos, la actividad comercial, la actividad, algunas actividades sociales burocráticas también, bueno, produce eso, que la gente tenga que ir hasta ahí, o sea, lo que se conoce como zona céntrica, ¿no? Como el claro. centro. Y bueno, y nunca en un lugar más lejos, en un lugar... digamos de acceso a otras personas. Para muchas personas ir al centro es todo un viaje, o sea, mal que le pese a los organizadores de la Feria del Libro y aunque no lo puedan creer, pero para muchas personas es todo un viaje ir al centro, que eso, bueno, si sos así como muy burgués no lo podés entender, pero para otras personas sí es todo un viaje ir al exactamente, centro, exactamente, ¿no? La gente de los barrios más alejados, o sea, hay gente que no viene al centro, no existe el centro en sus vidas. No, no existe. No es que están todos los días que pasan por el centro, no. Ir al centro les representa toda una movilización sí. que no lo hacen siempre. Sí. Y eso es una realidad. Es una realidad que ellos no ven, sí. obviamente. No, obviamente. Bueno, y también esta cuestión de la comodidad burguesa que pasa también con los actos de fin de año que todas las escuelas lo organizan en el paseo. ¿Por qué? Porque, bueno, ya está todo listo, ¿no? Entonces también, por eso esas salas, así que todo listo en el sentido ay. De la, el caretaje, de gracias, la sombra. Gracias al señor gobernador sí. que nos permite él sí. hacer estos encuentros tan maravillosos. Todo listo en el sentido de la alfombra, de las cortinitas, de la lámpara, todo eso, ese confort burgués. Me suena a la escuela cortinita. De modelaje. Y claro, pero si pero en igual. Ese lugar se hacen desfiles, si en ese lugar claro, se hacen venta sí. durante todo el año. Este es uno de los únicos eventos culturales que se hace ahí. Bueno, ahora la Feria de la Música, pero es uno de los únicos. Pero después tenemos desfile, heladería, restaurante, cine. O sea, eso es como la actividad de... Normal, de la normal. Normal de nuestra normal, ¿no? Porque bueno, de lo que estamos hablando es de adueñamiento de un edificio público que es de todos, que es patrimonio histórico. No nos olvidemos también cómo fueron desalojadas las alumnas de las alumnas de la normal a través de la fuerza, a través de la represión. Entonces, bueno, la gente que todavía se resiste a ir, se resiste porque lo considera un acto de violencia simbólica el que en ese lugar todo el año de repente haya otras actividades y el único chivo expiatorio sea en este caso la Feria del Libro, como bueno, para maquillar un poco, pero... Quisiera mandar un abrazo fraternal a los compañeros de la garganta de La Poderosa, porque fueron a presentar ahí que ellos vienen haciendo una militancia muy, muy buena y muy auténtica y son puro corazón, y fueron a presentar ahí sus publicaciones, y una de las compañeras que están ahí militando ahí es Ainay. Claro, Anaí y su hermana Ainay, que es, ella es ex alumna del Polivalente de Arte y estudió para maestra jardinera y sufrió la represión. A ella, y lo dijo, fue ahí, y su hermana dijo el tema este de que no nos olvidemos que esta es la escuela. Fue muy interesante, digamos, porque ellos como agrupación y el modo que vienen llevando su militancia y lo auténtico que tiene que ver con realmente con los barrios y entrar al lugar y decirlo, así como se manifestaron también los músicos de la orquesta municipal en hace un evento atrás, que también un saludo a un par de egresadas del Polivalente que tomaron el micrófono y no tocaron porque los maltratan, porque no les dan un lugar para, es una orquesta de altísima calidad de músicos, de músiques. Sí. Y no tienen dónde ensayar en la municipalidad, los maltratan, están precarizados laboralmente también. Entonces ellos, en el momento de tocar, en el evento anterior, dijeron, nos maltratan, no vamos a tocar, y se levantaron y se fueron. Esas manifestaciones dentro del espacio, eso es empoderarse, y una admiración a los compañeros que están haciéndolo desde sus espacios. Sí. Que está muy buena esa actitud de estar en el lugar y denunciar. Y también está muy buena esta idea de empezar a descentrar la Feria del Libro del paseo shopping y poderla llevar a otros lugares, o sea, poderla llevar al paso 73. O sea, querida, me parece como. ¿Qué querés? ¿Que se nos llene de pobres la feria? No, pero, sí, obviamente. Ay, que no. Quiero que se llene de pobres porque no va a haber otra cosa, hombre, en la feria. O sea, no sé quién no es pobre hoy. O sea, hello, pero no sé quién. O sea, todos los que están en la feria creyendo esos burgueses son re pero pobres. Pero querida, que en lugar de chocolates caros y de esas confituras tan ricas que comemos y esas 4x4 hermosas que tenemos, vamos a tener que vender polenta y fideos. ¡Ay, y mate cocido! ¡Ay, no! Y esto, los artistas o las agrupaciones o las organizaciones que han elegido otros lugares, ¿no? Que han elegido el Espacio 73 o el Museo Folclórico, que tampoco sé si lo han elegido, no creo que lo hayan elegido, tal vez. Como también haya mucha cuestión de la verticalidad en la feria, en la organización de la Feria del Libro, pero como empezar a abrir la feria a otros lugares, eso está muy bueno. Hasta el punto en que se pueda, ¿no? Porque también esto es muy, si vemos a la organización, muy verticalista, cero horizontalidad, cero posibilidad de autogestión, cero posibilidad de decisiones, pero bueno. Bueno, tiene que ver con la acción de los compañeros que trabajan para el Estado y que son copados y que están viviendo ahí. Tengo gente cercana, con amigos con mucho cariño entre nosotros y años, que están también ahí y como que se dan vuelta con lo que pueden y van haciendo que sucedan cosas, porque suceden cosas desde lo cultural. Y bueno, y hay también una puja de un cierto sector en cultura de que está tratando o tiene esta postura de que el Paseo Castro Barro excluye. Entonces, sí, como que, bueno, me parece como también un gran triunfo desde ahí el que puedan haberlo sacado también de esos, uh-huh, de ese espacio, descentralizar, aunque sea la vereda del frente. Aunque sea, claro, pero bueno, pero descentrarlo, pero sí, de ese lugar. Movilizar un poco la cuestión. Sí. Y tener en cuenta también que los estudiantes de la normal, del profesorado de educación primaria, aún hoy no tienen edificio, o sea, fueron desalojados con la promesa de un edificio. Ni siquiera creo que tienen no tienen todavía el emplazamiento del territorio donde va a ser el edificio, o sea, ni siquiera está como en algún proyecto. No hay edificio bueno, paranormal. Bueno, querida, pero los alumnos pueden ir a comer a un restaurante muy así, muy de lujo. ¿Qué? Ahora, no tienen edificio, pero tienen dónde ir a comer. ¿Dónde comer una rica comida? ¿Un restaurante ahí, como es ese que está en la esquina del paseo cultural? ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo es este de...? El Fredo está en la otra esquina. El Luciano, el Luciano Herrera. Orígenes claro. Con luces de neón. No tienen, bueno, no tendrán dónde estar, no tienen edificio. Querida, pero bueno. Pero no se pueden quejar donde tienen dinero para ir a comer. Dicen las malas lenguas que es del hijo del ex gobernador. Dícese. O que será uno de los de los socios propietarios de allí. Fíjese usted cómo se reparten la torta. Ay, qué bárbaro, qué lenguas que tiene. Bueno, igual que eso así como les añado. Esos que están organizando el de Independence Day. ¿Cómo vas a organizar el Independence Day? En el Superdomo. Pero escúchame, somos más riojanos que la albahaca, que el pad thai, que la nuez confitada. Somos más riojanos que la aceituna de Nonogasta. Y te clavan las un... las aceitunas en almíbar. Que las aceitunas en almíbar. Te clavan ahí un evento de DJ super internacional, re topísimo. Un Independence Day. Que se viene acá, le pagan mucha guita, obvio, al domo el 9 de julio a festejar nuestro Día de Independencia. O sea, viene a festejar, que hace una fecha acá. Yo creo que jamás imaginó ni que existía La Rioja, pero le pagan para que venga para acá. A un lugar que no está habilitado para recibir gente multitudinariamente. Sí, y encima sale como 500 pesos la entrada a la Independencia. La van a regalar, ya vas a ver. Como... No, imagínate como una... Voy a cobrar la quincenita y pago para ir a la Independence Day. Claro, una super fiesta. Una super fiesta. Retopísima. De ir celebrando el Día de la Independencia. Bueno... un saludo a todos los estudiantes de la normal que se acuerden que es una institución sin edificio mientras nuestra burguesía literaria meritocrática está ahí compartiendo cultura escrita occidental elitista. Salquiches, acá dando la bienvenida a los compañeros que vienen a nuestra entrevista. Vamos a ir a una pausita musical, nos acomodamos, vamos al baño y todas esas cosas de... Iba a decir mitad de programa, pero ya estamos para terminar, chicas. Qué rápido. Bueno, pero nos podemos extender si Yago sale grabado. Mentira. No se corte. Oh, please don't give me that. Thank you. all the way. We're not gonna die for you. We're not seeking vengeance. We're not gonna kill ourselves for your convenience. Each time we don't say what we're gonna say, we're dying. Each time we close our minds to how we feel, we're dying. Each time we dare to do what we wanna do, we're living. Each time we're open to what we see and hear, we're living. We're freeing you from the ghettos of your mind. We're freeing you from your fears and binds. We know you want things to stay as it is. It's gonna change, baby. It's gonna change, baby doll. It's gonna change, honey ball. It's gonna change, sugar cane. It's gonna change, sweetie legs. So don't try to make us beg people out of us. Levanté a las 6, la pasadita por la casa, los levanté a los chicos, les hice el desayuno, los llevé a la escuela, de ahí me fui al súper, fui a hacer las compras, a cocinar, preparé la mesa, comimos, levanté la mesa, lavé los platos, 15 minutos y puse el lavarropa. Di una repasadita por la casa, llevé al auto al fútbol, después fui a Pilates, pasé y pagué la cuota de APA, pasé también, por Caritas, dejé una ropita, después hicimos la tarea, comimos, lavé los platos. Cuando llegó él, le pregunté, ¿qué tal tu día? Mucho trabajo, ¿no? ¿Qué querés demostrar? Seguimos acá, queridos oyentes. Entramos a nuestro bloque, que también es más o menos fijo. Más o menos fijo. Que va, donde hablamos de las rarezas que hay en esta Rioja, Belay. Rioja que usted no conoce. Esta noche tenemos a nuestros compañeros varones antipatriarcales que en este momento de encontrarnos otra vez, por tercera vez en el Encuentro Nacional de Mujeres, tenemos que contarles de que nuestro encuentro tiene espacio para los varones a partir de un desencuentro que tuvimos en el encuentro de Salta. ¿Varones? ¿Qué tipo de varones? Varón que se autoperciba varón. Merce. Ah, gracias por explicármelo. Si yo digo, yo soy varón. Ah, y si yo digo, yo soy mujer. Listo. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Lo que yo ¿A quién le importa cómo me perciba? Me siento así. Así seguiré. Bien, tenemos acá a los compañeros que nos le damos nuestras bienvenidas, que son cooperativistas de Radio Voces. Que son, bueno, nuestro operador, que es Satélite Yago, operador... Hola, no te escucho. No me escuchan, es Yago. ¿Cómo va? Hola a todes, yo soy de esas personas que siempre escucha y nunca... Nunca habla. Nunca habla. Ah, cierto que ahora no te vas a poder destapar, Jaco. Cierto que están todos esos que nos escuchan y no nos dicen que nos escuchan. Ah. Es el chico que está atrás del vidrio, es uno de esos. Sí, es el chico que ha atravesado el desierto sin ventilador. Y al Rodri. Hola, Rodri. Hola. Es la primera vez que estás este el micrófono, yo en estoy el micrófono, a pero está ha estado varias veces acá del otro lado. ¿Usted opera, don Rodrigo? ¿De vesícula? No, la deuda pendiente. ¿Opera de vesícula de algo? Soy operador en la textil Bose. Ah, el Rodri, ¿cómo está pedido, Rodri? Oliva. Rodrigo Oliva. Autóctono, riojano. Sí. Usted es de la flora y la fauna autóctona, digamos. Pertenezco a la flora. ¿Usted es flora o fauna? Flora. Flora. Ay, ah, flora loca, planta. Flora loca. Yo soy militante de la cooperativa Voces, comunicador. También está... Es el que lleva adelante la productora visual de la COPE. Bien, ¿cómo, qué se llama? Sin Voz No Hay Voces. Sin Voz No Hay Voces, se llama la produ y... Un proyecto genial, sí, ahí es más donde más estoy, aquí en la COPE. Bien, porque acá están ahí como muchos frentes comunicacionales. Hacemos muchas cosas. Está la Biblioteca Darío Santillán, que es también de la mano de las Radio Voces, las Radio Voces propiamente dicha, y la... La productora. La productora. Y está el espacio cultural. Del patio. Claro, que es como ya todo, de la casa, digamos. Que allá en la vieja cooperativa Voces era el galpón mágico, todo lo que pasaba ahí ahora es en el patio. El patio de la COPE. El patio de la COPE. ¿Usted es Picudo, Tintillo o Gualquiche? No lo pensé antes de venir a... Bueno, ¿me puedes contestar después? A ver. Picudo que dice, contesta. Contestador, no se queda calladito. Changuito, Picudo. Pues yo me Picudo por el tema de lo comunicacional, digamos. Bien. Tintirillo. Porque está como siempre por ahí. Diciendo algo. Algo, sí, sí, como lo que creo, siento, poco lo intento decir como puedo. Como Tintirillo, que le gusta andar así en muchas actividades. Curiosidad. Y al Quiche, que se la manda. O sea, ella se la manda porque algunas personas aprenden más a través de... ¿Ustedes se definen con una sola o ya llegaron a una conclusión? No, un poco de todo. No. Yo me defino con una sola. Ella sí, ella una y media. Bueno, sí. Estoy ahí. Pero la Emi tiene así como una característica muy alquicheana. Yo soy alquichana. Ella sí. De naturaleza alquichana. Sí. Pero yo aprendo por la experiencia más que por la teoría. Primero tengo que pasarlo y después lo... Bueno, pero decidite por uno. Sí, Picudo. Vamos con Picudo. Va. Acá los compañeros están para contarnos que sobre su deconstrucción feminista de varones antipatriarcales. Y bueno, cuéntanos... ¿qué cosas qué ha hecho que ustedes se vayan por el camino del feminismo, mijos? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Fue sí, ir viendo decir, uno ya lo siente un poco, ¿no? Que estaba todo no está tan bien. Cuando estamos como sin ser tan que hay un ruidito por ahí que el machismo, el feminismo, el patriarcado. Y tenés la intriga, ¿no? Por lo menos creo que en lo que pudimos hablar es que teníamos ya la intriga de antes, de cuando éramos chicos, nos molestaban un par de cositas. Igual, después viene otro tema, que sos funcional lo mismo, aunque te moleste todo, ¿no? Y un poco aquí, con el día a día de aquí, viendo o escuchando de qué hablaban las compañeras y viendo que lo que se estaba gestando, como ser el FRA. El FRA me enteré al toque de que pasó y era como, bueno, estaba cerca. Y un poco me interesaba mucho más el debate que cualquier otro tipo de debate político. Viste que uno va como que, aunque no quiera, pertenece en un momento. Está ahí. Te moviliza. Y sí, era justamente eso. Y surge que... Ah, gracias. Acá le estaba haciendo entrega. Siempre del como retorno, porque ahí no va. Se estaba escuchando. Me escucho. Ahí está. Hola. Uno siempre eso. Y cuando surge la oportunidad de ir al encuentro de varones, del grande, que se hace una vez por año. Sí, se hizo en Córdoba el año pasado, en principio de agosto, y este año se hace en Chile. Ya si quieren ir a Chile, sí, los changos. No, ya nos vamos a Chile. Bueno, un poco cuando surge ahí es ya cuando uno por lo menos yo ya me di cuenta de que no daba para más y había que empezar un poco a militar, un poco a ponerle un poco más el cuerpo, un poco a seguir entendiendo cada vez más. Pero es un darse cuenta. Es un darse cuenta. A mí personalmente me acuerdo de un hecho que pasó, que es partícipe de Nati, de una mañana, ahí frente a mi casa, siento como ruidos de pelea de chicas, de grito de chicas y de golpes. Y yo me desperté y me enojé. Y dije, ay, estas minas de que vienen borrachas y hacen ruido y se pelean por los chongos. Y escribí un estado en el Facebook así como, bateándolas. Y como, y al otro día viene Nati, que vivía ahí junto, y me cuenta lo que pasó. Cuento mi parte. Cuenta su parte. Me despierto con gritos, miro por la ventana y salía la vecina del lado, adolescente, ella, veinteañera tal vez, con todo su rostro sangrando de una piña que le había pegado su papá borracho. Un loco, bueno, relacionado con el poder, que su mujer se fue porque también por la violencia que sufría, pero se le quitó los chicos y los crió él solo. Y era así, 3 de la mañana, no me acuerdo, con su hija toda ensangrentada de una piña que le había pegado. Esa era la escena que sucedía, los ruidos, digamos, de los gritos y todo eso. Claro, entonces yo al escuchar eso dije, ¿por qué pensé que era culpa de la chabona? ¿Por qué todo eso? Y ahí como que borré el estado y como que le pedí disculpas a la chica porque lo había visto y todo eso. Oh, y desde ahí como que empecé a darme cuenta de más cosas y de más a cosas. A deconstruir. A desconstruir. Claro. Ese fue el momento del quiebre del para quiebre, usted. Claro. Como un momento de... Vio el error de la Matrix. Ahí me desperté. Yo quiero hacerles una pregunta así como media puntual que le discutimos en la última reunión, que el encuentro de mujeres y que fue... ¿Y qué piensan ustedes sobre esto? ¿Qué fue si nosotras las mujeres que estamos, digamos, organizándonos o interesadas en organizarnos, interesadas en leer sobre el feminismo, si somos nosotras las que tenemos que, digamos, acercar estos debates y estas cuestiones a los varones, o si es ya una cuestión que los varones, por iniciativa propia, tienen que estar interesados en hacer, y esto, viendo que el feminismo ya es un discurso que se ve por todos lados, que se habla, que se discute. Entonces, bueno, esa pregunta, si somos nosotras, o si son ustedes, o qué piensan de eso. Y un poco en cuanto a, no sé, se puede responder de varias formas. Sí. Y creo que una es como en cuanto a la organización de varones, como varones, yo creo en el feminismo mixto, como que se pelea en conjunto. ¿Qué es la igualdad? Se pelea en conjunto, sí. Me parece. Pero también está la otra parte, que en cuanto a los espacios que construyeron las mujeres, que se están construyendo de mujeres, que lo están sosteniendo mujeres, creo que el hombre ya, en cuanto a, desde, como no me está costando explicarlo, pero el hombre tiene sus espacios, que son donde ahí está el problema, ahí está el machismo, ahí está todo. Claro. Y tiene que, me parece que, en vez de pedir más participación, de pedir y buscar entrar, de pedir esa participación, es ir a sus espacios y pelear un poco ahí. Y llevar la discusión a sus espacios. Exactamente. Creo en esa respuesta es... Esa pregunta tiene esas dos respuestas un poco. Claro, bueno, yo lo que pienso respecto a eso es del hecho de entrar en la organización de mujeres, en la organización feminista, pero de una forma no patriarcal. Qué ¿Cómo, difícil, che. ¿Cómo se hace? Porque en sí el ¿Cómo hombre... ¿Cómo se hace para entrar de una forma no patriarcal? Y es algo que como que estamos tratando, por lo menos yo estoy tratando de ubicarme o de ver por dónde ir o de cómo reaccionar ante las cosas, porque, por ejemplo, en el sentido de la postura, de la voz y de la forma en la que los varones o los varones machistas hablan o se expresan, como invisibilizando la palabra de la mujer, cómo llegar a una igualdad, es como... Esa es la búsqueda, digo. Esa es la búsqueda, ese es el objetivo. Partiendo de que no hay igualdad, partiendo de que hay desigualdad, ¿no? Y muchísima desigualdad. Bueno, ¿cómo llegar a esa construcción conjunta? Conjunta, claro. ¿Cómo construir activamente de una forma más igualitaria? y que no sé, esta cuestión de, bueno, nosotros las acompañamos. Claro. Yo pude ir antes y les organizo ahí un poco la marcha. Yo les consigo, chicas, los lugares para que puedan, ¿no? O sea, como que ustedes también tendrían que renunciar a un montón de cuestiones patriarcales que los atraviesan, ¿no? Estos. Sí, a ver, por ahí quizás también compartir más la información o eso. O eso que dice, por ejemplo, yo que soy siempre el que arma el sonido. Pienso, bueno, que venga una chica, alguien más, y que me acompañe y le enseño cosas de que la próxima vez no tenga que ser la tarea del varón ir a armar el sonido como siempre es, como es lo más comúnmente. Es muy interesante eso. Y bueno, un poco también el prejuicio de suponer que necesitan. Claro. Que no lo saben hacer, que no lo pueden hacer, que es más grave. No, y de las mujeres de no, por ahí eso, interesarse, es muy, me pongo del otro lado, y es como súper esto de las opresiones y los privilegios, ¿no? Yo hago, por ejemplo, he tenido épocas en que he hecho Villa en Vivo para diferentes tipos de músicos, todos repatriarcas, obviamente, y costaba mucho esto de pelearla contra esa misoginia cuando vos manejas equipo, ¿sí? O este tema de que, bueno, pasa algo técnico en la escuela, y bueno, sí, yo te puedo solucionar el temita, ¿entendés? Y se quedan como, qué sé yo, como que vas a hacer, ojo, qué vas a hacer. Te encontrás con más planning. Voy a contar una intimidad que me pasó, que lo he estado procesando en este último tiempo, que me ha pasado acá en la COPE. La compañera Cuni, acá de voces, ha comenzado a operar. Muy bien. ¿Qué opera la Cuni? Ella opera la rosca de la tarde. Al corazón. Al corazón, seguro. La rosca de la tarde. Opera la Barco. Casa de Asterión y Barco de Papel. Y en un principio como que me costó porque yo era el único que manejaba la consola y los equipos y la compu en la COPE. Entonces, que venga mi compañera, que fue muy muy bueno porque me... ¿Te alivió? Me alivió mucho, mucho, mucho el peso. Pero en un principio sí sentía como un... Escozor. Como que un dolor al orgullo. Ay. Esa es la opresión, ¿ves? Esa es la opresión. Te oprime. O sea, ¿qué pueden contar ustedes sobre la opresión? ¿Dónde sienten la opresión? Y aparece también más que nunca después de cuando uno empieza a intentar deconstruir, aparece ahí como más presente, está más, la visibilizás más al toque. Y es en cuanto a un poco el mandato de masculinidad establecido, ahí es como donde está, por lo menos. ¿Cómo que es la masculinidad? ¿No? O sea, desde lo antipatriarcal, ¿qué sería la masculinidad? Es como... algo medio vacío, porque en realidad es claro algo que se puede llenar de muchos otros. De poder elegir la que querés, de pronto. Ajá. Y no la que está y la que tenés que imitar. Claro. No, y bueno, una de las opresiones más locas son los grupos de varones. Ay, nunca sí, son, en la vida son horribles. Tuve uno y nunca me sentí cómodo en uno. Yo fui a una escuela toda de varones. Ay, sí. Y era cosa así horrible, de misoginia hacia los chicos, hacia los compañeros homosexuales, que era como muy fuerte el acoso y era feo. Y más si no te prendés en esa. Claro. O sea, si vos no te prendés al acoso, si no te prendés a discriminar, le sumás a los otros. Y claro, para que no te hagan eso, como que también claro, aplaudís o te terminabas aplaudiendo a lo que no te gustaba. Sí. También es una de las cosas más difíciles, esa complicidad. Todas estas cosas... los compañeros nos cuentan también a partir de debates que se dan en encontrarse, y para eso están también organizándose para encontrarse. ¿Cuándo, chicos? En Chilecito. Nos vamos a encontrar en Chilecito, ahí en el taller de varones antipatriarcales, el tercero ya, que es muy bueno porque ha sido como conectarse con otros varones, que eso es como muy difícil entre los varones, de conectarse, de hablar, de abrirse. Entre los machos. Y encontrar con gente de que poder hablar así tranquilamente, sin miedo a que te hagan bula, o que te digan, o que te califiquen. Que te etiqueten, que te pongan el dedo. Sí. Así que a todos los compañeros. Siempre está muy interesante el debate. El viernes se juntan. El viernes nos juntamos mañana, aquí en Cooperativa Voces, a las 6 de la tarde, a organizarnos. A organizar. Y ustedes ya participaron de uno, y sobre ese yo les quería preguntar cómo fue la cuestión de de ponerle el cuerpo a eso. Si pueden contar algo que les haya gustado mucho en ese sentido, porque yo por ahí vi unos videos así en el que vi a los varones bailando o como haciendo cuestiones de respiración, como reconectándose con otras partes así emocionales que, bueno, el patriarcado te va... Lo que más me llamó la atención de ahí fue un poco eso, darme cuenta de que al varón se le niega el cuerpo, uh-huh, en cuanto a todo, bailar, tocarse, uh-huh, todo, inclusive como no poder ni siquiera hacer yoga. Claro. Qué sé yo, que sea un prejuicio hasta sí, eso, que sea todo. Y ahí me di como también con una incomodidad muy grande, es decir, nunca lo hice. Como muy fuerte. Poner el cuerpo literalmente en algo que es quizás básico, sencillo, pero... Que es lindo. Es, sí. No sé, Yago. Yago, ¿qué es lo que así te llegó más de los encuentros de varones antipatriarcales? Y bueno, eso que acabo de comentar recién, lo de poder conectarse con otros varones y poder hablar libremente, uh-huh, y fluidamente sin sentirse... oprimido. ¿Y cómo lo llevan con su familia siendo varones antipatriarcales? Ahí cuando se empiezan a caer los velos. Y... Bueno, acá hay una familia de Yago, pero... pero ¿cómo lo llevan en la familia esa cuestión de...? Somos dos que militamos ahí. Somos dos que militamos ahí, pero... Alto frente tienen los Avellaneda. Por lo menos en mi caso, ahí me cuesta un poco más por el hecho esto de las cuestiones domésticas. De que no, como comentaba la Emilia la otra vez, la Emilia Carrión, de la carga mental que, sí, que tienen las mujeres y que los varones no. Entonces es eso como, lo dejo ahí, si total ya lo va a levantar. Se conoce el privilegio. Entonces es un... Ahí está. Es una cuestión de pensarlo y de cada vez que se hace algo es como, lo dejo y me vuelvo y no, y sí, y es como... Se manda una llagueada. De una, sí, por lo menos en mi casa, ya un poco asumir que a mi papá es muy difícil entrarle, pero de ahí con el resto de... Son mayoría mujeres. O sea, y hay como... Tienen, no sé si demasiada información sobre esto, no, tampoco participación, pero sí tienen como... Son conscientes de lo que sucede, del momento que se está viviendo, de lo que pasa, por dónde va un poco también... Uh-huh. Los pensamientos de la gente, todo eso, y son machistas bastante prudentes, en mi caso. Digamos, no sé cómo decirlo. Como que para... No desbocadas. Claro. Desbocadas no, pero sí, controladitas. Como para bien que, ahí. Como que para los varones también sigue siendo el espacio más difícil de militarle, el espacio personal. Sí. Sí. Bueno, estamos, chicas, todo es hombre bonito es el que cuestiona sus privilegios, así que... Mañana a las 18 horas en la cooperativa Voces, Colombia. Al 2364 del Barrio Vial. Del Barrio Vial. Vengan, changos. Felicitas, vas a asistir al Encuentro Provincial de Mujeres en Chilecito, en el que participan organizaciones sociales, partidos políticos, mujeres independientes, artistas y varones antipatriarcales. Sí, querida, por supuesto que sí, voy a asistir de buena fe, por supuesto, sí, al Encuentro Provincial, sí, sí. Por supuesto que voy a dejar, obviamente, antes toda la casa acomodada, los chicos bien planchaditos, algor bien comido, sí, sí. Antes que nada, quiero hacer un llamamiento a la sociedad civil y a la policía de Chilecito, ¿eh? Tengan mucho cuidado, cuiden, por favor, cuiden las paredes, cuiden el asfalto, cuiden las vidrieras, cuiden los ligustrinos, porque esta horda de mujeres enloquecidas se ha comprobado que hasta se han robado un enano de un jardín. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué horror este encuentro de mujeres! Pero sí, igual voy a asistir. Invitadísimes todos al encuentro de mujeres en Chilecito, este 14 y 15 de julio, todas tortas, muffins, heterocuriosas, varones antipatriarcales, pasteles, doñas, abuelas, abuelos, militantas, adolescentes, jóvenes acosadas, los machitos tengan miedo porque masas va a haber trans. Va a haber marcha en Chilecito. Va a haber marcha. Va a haber marcha. Todos quienes nos escuchan, traten de venir porque va a ser muy importante. Vamos con el encuentro en Chilecito.